Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito, no matter how. Por mucho trabajo que tengas que hacer, siempre deberías intentar encontrar tiempo para tu familia. No matter how much work you have to do, you should always try to find time for your family. Por muchas veces que lo hagas, nunca le cogerás el truco. No matter how many times you do it, you'll never get the hang of it. What made you do that? ¿Por qué les dio por comprar una casa en ese barrio? What made them buy a house in that neighborhood? Vocabulario. La costra está supurando. My scab is festering. ¿Te apetece jugar a los dardos conmigo? Would you like to play darts with me? Dominar el interrogativo. Yes, I always pour champagne like that. Haz la pregunta correspondiente. Do you always pour champagne like that? Phrasal verb. Decidimos echarnos atrás respecto al proyecto porque era demasiado arriesgado. We decided to pull out of the project because it was too risky. Almost and hardly. Él apenas ha ido a ningún lado. He's hardly been anywhere. Expresión de la semana. Frank siempre intenta echarse la siesta los sábados y domingos. Frank always tries to have a nap on Saturdays and Sundays. Números. Apunta el siguiente código postal. SW14 7NG. ¿Qué tienes? SW14 7NG. Good.